agregó un pago que sería, que corresponde a enero y febrero. Entonces, bueno, resolvimos no hacer el corte, esperar estar en un estado de alerta y esperar a ver que se arregle la parte más importante, que es diciembre, ¿no es cierto? La parte más gruesa. Uh-huh. Y por el momento no hacemos el corte. ¿Se conoce más o menos qué monto adeuda la farmacia de Junín y Oma? No, por el momento no estimamos el monto, sino el porcentaje de deuda. Uh-huh. Así que entonces ha llegado un pago parcial. Claro, lo que correspondería a enero y febrero. Uh-huh. ¿La situación de las farmacias es crítica por este tema? Sí, es muy crítica, hay farmacias que están pasando un muy, muy mal momento. Uno el medicamento lo tiene que abonar a los proveedores y el dinero no llega, entonces se hace muy muy complicado. Hay muchas farmacias que están en situaciones críticas. Atilio, ¿Ioma es la única obra social que tiene este problema o hay otras con esta situación? Este problema es el Ioma el que está más agravado. Hay obras sociales que también no están dentro de los pagos que corresponden al contrato, pero no tienen el volumen de prestación como él tiene el Ioma, entonces es como que no se nota tanto, pero la suma de todo esto hace que sí, que la farmacia se vea complicada, ¿no? Pues en realidad uno como que va subvencionando a la obra social por la venta de contado, pero ya se llegó a un límite bastante grande. Así que han decretado una alerta, digamos. Claro, estamos a la espera, rogando que se solucione para el bien de todos, ¿no es cierto? Tanto para el afiliado como para nosotros. ¿Cuánto tiempo es el que ustedes estiman o esperan una respuesta? ¿O en caso contrario se podría llegar al corte de prestaciones? Sí, vamos a ver qué nos dicen mañana los directivos del Colegio Central y bueno, evaluaremos y intentaremos estirar lo más posible, que darle el plazo a que el pago llegue, pero estamos en la expectativa de qué sucede, ¿no? Hace una semana atrás teníamos comprometido el pago y no fue así, fue una dádiva que nos dieron, entonces bueno, esa dádiva es como que nos hace esperar un poquitito más. Correcto, Atilio.